que tienen muchos, pero que también tienen pocos la satisfacción de poder ver crecer pues un hijo, ver crecer un negocio, ver crecer un trabajo, ver crecer una imagen. Y bueno, como les decía, hoy estamos bien acompañados. Yo pensaba que estarían todos, pero todos están muy liados. Todo el mundo está ocupado. El único, el grande, David Moreno. Muy buenos días. ¿Cómo estás, guapo? A ver, espérate. A ver qué pasa aquí. Hola, David. Buenos ¿qué tal? Días. ¿Cómo ¿qué estás? Tal, Maribel? Oye, estoy satisfecha, contenta de tenerte enfrente. Hemos estado muchos años juntos. Y ahora es un placer que vengas a hablar en representación de esta emisora hermana que ha crecido en 10 años, que empezó en un cuartito chiquitín, en un estudio pequeñito que era como de la señorita Pepis, pero que se ha hecho muy grande. David, es para mí una satisfacción tenerte aquí. No, para nosotros somos la familia, ¿no? La familia claro. de la radio y la familia de locos de la comunicación, sí. de la radio, de las cosas que han ido ocurriendo en Ibiza y de cómo ha evolucionado la isla y también cómo lo hemos intentado transmitir, ¿no? Hemos encontrado una válvula de escape, una vía donde hemos podido expresarnos y hemos hecho de la música electrónica, dentro de lo que siempre uno puede pensar que conlleva la música electrónica, hemos hecho una radio con mucha calidad y filtrando mucho la música. Yo creo que Ibiza Global Radio tiene esa esencia de ir a algún lugar de Ibiza, no sé, Podes Lleó, o ir a Punta Galera, o a Calaconta, o a cualquier sitio, y tomar una copita de vino escuchando Ibiza Global Radio y tener un momento único, un momento guapo de la vida, ¿no? Es que al principio era un poco de miedo eso, de música electrónica, esto para introducirlo, para que la gente te crea, para que la gente te sienta algo por lo que les transmites, ¿no? Sí. Y ha sido increíble, ¿no? En principio, claro, la emisora ha ido cogiendo forma, ha ido evolucionando y ha encontrado diferentes estilos durante el día que van con el flow del, exacto. del día. Entonces, se pues, adapta la música y el estilo momento, se adapta a las circunstancias. Que una persona está en la oficina o está trabajando y escucha Ibiza Global Radio a las 12 del mediodía, evidentemente no va a encontrar música estridente. Boom, boom, boom, boom. No, es que realmente no es boom, boom, boom, boom. A medida que va llegando la noche, que ya se va acercando la noche, va cambiando y a medida que se pone el sol, la música va encontrando, se va fundiendo con el día, con la noche, de una forma brutal. Pero eso que dices, tú fíjate que nos están escuchando gente de otros continentes y que no es la misma hora y que estáis haciendo, yo lo he visto, o sea, estáis haciendo un programa y a través del chat os están mandando saludos y os están mandando el otro día desde Chile, desde Panamá y estaban escuchando la radio por la tarde cuando allí a lo mejor pues es la noche por la mañana. Mucha gente de Sudamérica, que es uno de los sitios donde tenemos mucho éxito, pues tipo si aquí son las 7 de la tarde, pues allí son las 3, sí. Son 4 o 5 horas menos. Sí, porque había un señor que estaba con su hijo que dándole nos mandó de comer, sí. que nos mandó una foto de con un bebé precioso sí. que le estaba dando de comer. Sí, sí, sí, sí. Sí, los niños, muchos crecen con Ibiza Global Radio y con nuestra forma de sentir. Creo, Maribel, que esto tiene una lectura muy, muy bonita y algo que nosotros vemos como algo lindo, algo precioso. ¿Qué ocurre? Que somos un equipo que nos llevamos muy bien, que tenemos pasión, que llevamos muchos años juntos, que cada uno tiene una idea diferente o una expresión diferente, pero que todos nos respetamos, que es un sitio que, gracias a Dios, no hay envidias, no hay malos rollos. Y creo que algo importante y el secreto de lo que por lo que triunfa Ibiza Global Radio, primero es porque está en Ibiza, y Ibiza es un sitio con una energía especial. Y eso, magia especial. Y eso llama mucho la atención, eso es lo primero. Utilizar el nombre de la isla de una forma u otra, ya sabemos que cada uno lo puede hacer a su manera, pero nosotros somos gente, somos gente de Silla, aunque no hayamos nacido aquí, pero queremos mucho a Ibiza. De la misma forma, tú sí que eres ibicenca, pero otros que no lo somos. Y Ibiza Global Radio hace algo que los medios de comunicación muchas veces no hacen, que es positivizar, ser positivos. Y la idea de Ibiza Global Radio es una idea siempre positiva. Uno cuando pone Ibiza Global Radio ya se imagina ese momento que vino a Ibiza, un momento del verano, tal, un momento de invierno, de lo que sea, de una historia bonita de la isla. Es como una película, sí, pero es una realidad. Entonces, una palabra que me encanta, que es positiviza. Positiviza. Y nosotros, todos los medios de comunicación, negatividad, todas las noticias son malas, nos engañan todo el tiempo con un montón de historias que ya nadie se las cree, pero que tenemos que aguantar. Y dentro de todo esto, pues Ibiza Global Radio se ha dedicado a una fórmula donde de pronto millones de personas, porque antes hablábamos por miles, y ahora hablamos por millones, porque son 3 millones de oyentes mensuales. Es que es increíble, es increíble. Se te ponen los pelos de punta, al pensarlo. Hay días que cuando empiezas el programa, te digo que después de tantos años, hay días que aún... sí, aún te da respeto. La responsabilidad. Sí. Bueno, hace unos cuantos días, el fin de semana pasado, estuvieron aquí unos médicos especialistas en oncología, que podremos escuchar también aquí en Radio Exit, y que es su emisora favorita. O sea, que están escuchando en Austria, Ibiza Global Radio. Han venido a Ibiza unos cuantos días, y lo primero que hicieron cuando bajaron del barco con su coche, me dijo... enseguida pusimos la radio para sintonizar Ibiza Global Radio, y hay que ir a ver a esta gente. Sí, mucha y vinieron aquí, nos trajeron vino de sus bodegas. Bueno, el encuentro fue maravilloso, de verdad. Eso es muy bonito. Entonces, sí, los chicos de Ayuda contra el Cáncer y demás, que han venido en bicicleta desde Austria, ¿no? Sí, exacto, exacto, exacto. Mira, también hay a veces hasta las historias locales, no solo internacionales, pero el otro día cogiendo un taxi de San José, oye, el tío estaba encantado, y de hecho luego me envió un mensaje por Facebook y tal, que estaba encantado de tal, y lo saludamos. El hecho de que también los taxistas, la gente de aquí, lleve la radio, se sienta orgullosa de un producto que es puramente ibicenco, ¿no? Porque lo habéis creado vosotros, la familia Tour, y luego otros que hemos formado parte de la familia durante muchos años, y otros que han pasado y han hecho y se han ido, que también forman parte de todo esto. Pero las historias también de aquí, de la isla, de sentir algo muy nuestro, y algo en el que nosotros no nos vendemos como otros negocios. Sí, como otros. Y que las hemos pasado, con perdón, putas, ¿no? Para poder mantener todo esto. Y lo sabemos que ha sido muy complicado. Que son tiempos difíciles. Muy complicado, y que hemos tenido que poner de nuestro trabajo y de nuestro esfuerzo para poder hacer esto. Sí, exacto. Pero lo que decías tú al principio, que somos una piña, y siempre nos hemos estado respaldando unos a otros, que es una familia, y ese es el éxito del triunfo de Ibiza Global Radio. Es un equipo. Es un equipo, exactamente, es un equipo. Bueno, este equipo está de celebración, 10 años. Lo vais a celebrar por todo lo alto. Tenemos varios eventos. El primero de la temporada es este, que lo hacemos hoy en Space. Hoy en Space, efectivamente. A partir de las 6 de la tarde. Y hemos preparado, pues, un evento con la idea de la música nuestra. Vienen cantantes, músicos, empieza la música media tarde más tranquila, con un grupo que ha venido de San Francisco, se llama Tone of Arc, chico, chica, con guitarras, cantando, que hacen versiones de temas de David Bowie y demás, pues para darle un poquito de color y que sea diferente. Luego viene otro grupo que se llama Soul Club, un poquito más del estilo, pero más funky, uh-huh, para ir subiendo. Y después Silicon Soul, que también es un grupo muy conocido que ha tenido muchos hits. Y luego Oxea, ya un poco más fuerte. Digamos que hacemos la misma fórmula que tenemos en Ibiza Global Radio, escalonada, uh-huh, y la fiesta va a ir subiendo de tono a medida que vaya pasando de la tarde a la noche. Realmente es que el estudio de Ibiza Global Radio es como un plató, porque es como un lugar donde siempre se escucha música, pero que te sorprende. Y esta música, vas allí y hay un cantante o un saxofonista como el de ayer, que dejaba, bueno, impregnado de un ambiente algo celestial a quien bajando las escaleras, ¿no? Y siempre estáis rodeado de gente muy guapa, ¿eh? Tenemos suerte de que la gente quiere venir a expresarse y sabe que es una vía de comunicación bastante, bastante potente, y lo que hacen es venir a expresarse a Ibiza Global Radio. Entonces, pues un montón de cantantes, de músicos, lo hacen habitualmente. Bueno, pues esta tarde en Space, pero luego habrá más tardes, habrá más celebraciones a lo largo de... Nos vamos directos mañana, o sea, pasado mañana, después de la fiesta de Space, nos vamos directamente a Barcelona, al Sonar. Al Sonar, no. La semana del Sonar, que es un festival impresionante de música electrónica, y dentro de este festival, claro, en Barcelona ocurren muchísimas cosas, y hay lo que, uh-huh, se llama el Off Week, ajá, que son los eventos que hay en los diferentes clubs de Barcelona. Ya. Y Ibiza Global Radio va a estar en uno de los mejores, en el, uh-huh, Block de Barcelona. Decir también que los DJs, vosotros, habéis estado en medio mundo o en parte del mundo entero pinchando, que sois invitados por el renombre que tenéis, porque David Moreno es David Moreno, porque Tony Moreno es Tony Moreno, porque José María Ramón, David, Miguel Gargi, Ana Atur... Sí, pero... Porque todos tenéis un nombre y lleváis el sello de Ibiza Global Radio, y os requieren, os buscan, os llaman. Sí, no hay un... De verdad, que todos hemos tenido momentos buenos y algunos no tan buenos. Cuando hay un trabajo bien hecho, al final tiene el resultado, y es verdad que ahora nos funciona bastante bien. Y también en el mundo del DJ cuenta mucho la energía que uno le pone, lo que tiene, cuál es tu actitud, cuál es tu trabajo diario, ciertos movimientos que hay que hacer, que antes era diferente, era igual más sencillo o más a lo loco. Ahora hay que tener los pies en el suelo y estar muy muy controlado para llevar todo lo que requiere ser un DJ que está en el top o en primera línea de fuego. Ya les digo yo qué diferencia hay del David Moreno que tenemos aquí al David Moreno que está frente a su micrófono, sus platos en Ibiza Dance, que ha estado de celebración también, que hace muchos años del Ibiza Dance. 23, ya les digo yo que no son dos personas diferentes, es David Moreno, pero que realmente hay que verlo en plena acción. Esta noche estaréis todos, ¿no? Todos, en Space. Todos. O sea, que no se lo pierdan. A partir de las 6 de la tarde, y cuando ya anochezca, cuando acabe su trabajo, en vez de irse a casa a ponerse ahí el pijama y el sofá, que no. A Space, esta noche, a celebrar la primera fiesta de Ibiza Global Radio, el 10º aniversario. Hay un número de teléfono, por si queréis llamar, para apuntar en lista de invitados, totalmente gratis. Ajá. Hasta las 12 de la noche. Es el 971-190979. 190979. Lista para asegurarse la fiesta esta noche en Space. ¿La próxima fiesta cuándo será? Viernes 13 en Barcelona. Viernes 13 en Block Barcelona. Bueno, pues iremos informándoles de ese acontecimiento, porque llegar con éxito y ver sus sueños cumplidos realmente es tarea de muchos, pero también tarea de unos cuantos que se le ocurran, ¿eh? Hay que mantenerlo. David, es un placer, ya sabes que os queremos mucho, que te quiero mucho. Y yo, Maribel. Yo. Y nada, a seguir adelante, ya por los 20. A por los 20, vamos, seguro. 20 a... Hombre, tendremos otro aspecto, ¿eh? Pero dentro de 10 años estaremos aquí aguantando, ¿eh? Hay que disfrutar el aspecto y el momento en cada instante. No hay que pensar ni en lo que mucho, ni en lo que hiciste, ni en lo que vas a hacer. Más vale centrarse en lo que uno tiene y cuidarlo. Poco a poco. Pues cuídate, David Moreno. Enhorabuena por ser parte del equipo, por ser parte de esa formación, de ese crecimiento de Ibiza Global Radio. Y hasta esta noche. Nos vemos esta noche. Vale. Gracias, Maribel. Hasta luego. Chao.